existe un ser que lo evocamos con la dulzura. Quiero dar fe a esas letras tan imborrables, esas caricias y aquellos besos que nadie iguala. Esa persona de la que hablo, ella es mi madre, aquella tierna que cuando niño secó mi llanto, la que por dar albergue en su cuerpo perdió figura, aquella fue la que por cuidarme sufrió desvelos y también fue la más bella flor que adornó mi cuna. Era dichosa con juguetearme y verme feliz. En su alma buena nacía la angustia si yo sufría. Sus manecitas fueron la hamaca que me mecieron y fue su pecho la suave almohada en que me dormía. Sus manecitas fueron la hamaca que me mecieron y fue su pecho la suave almohada en que me dormía. Creciendo siempre guardiado por sus cuidados, sus bendiciones han sido guía por donde voy. Será imposible que otra supere lo que ella ha dado. Tú sabes, madre, todas mis penas y mi dolor. Si estoy enfermo, aquí permanece junto a mi lecho. Si estoy muy lejos, llora mi ausencia y sufre en silencio. Mi santa madre ha sufrido tanto y es por mi culpa. Dios te dé el cielo cuando en la tierra culmine el tiempo. Era dichosa con juguetearme y verme feliz. En su alma buena nacía la angustia si yo sufría. Sus manecitas fueron la hamaca que me mecieron y fue su pecho la suave almohada en que me dormía. Sus manecitas fueron la hamaca que me mecieron y fue su pecho la suave almohada en que me dormía.